Katitia Manza, joli konzi, écoutez ça. Boni yoko sala na ibo e tonto premye, na komiko banga na komiko milela modimu, pasi nanga e bandina moto, ekitina motema yoke langa. Gladien spécial. Moko lombo su solinga kiote kangai, loko la taba, na wenza ba senegale. José Usumbo ya kiko ye bisangai, Chantal ozali kolala, kuna sando e bandie. Kito e pula, Lomas. Oteta e. Michel Ukadien. Oteta e. Elinga ki esa e makasi e talama kite, Zambi wa bolingo, alinga kanga. Maipena motema mo, kayo. Kasitali sante na moko potika, loko swa kolinga. Olenge ya mwasi nini yoko pesa mote moyo ya yo. Olingina kufa eko na yo. Jean-Claude Chechenia. Asi yeba e. Dom de Lila. Asi yeba e. Makambo fiki ya langa koro baka na kombo nangaye. Koine jipe mwekendo koine laka yo na kombo nangaye. Kusoso la jojo mwoya ya kusoso laka yo na kombo nangaye. Nyoso wana na na na na te. Mwana lingi yo udimue. Chino Chanda, Popol Dikolo, Mete Chibele Valwa. Mwana wapie, Ivmi ya keto kota bako misana buku na bango. Sene pa serio, famiye oyo ho. Na koye bate, nini bolingie. Nyongo ya libala boko futa. Damidens à Londres, à Loafouya, Martin Ahanga, Negui Neguisha, Yo Angaï Toto Moudi Mouboli Mona Sangayo, la Coca Mazambe à Salayo, Oina Kabasi Boye, la Coca Mazambe à Salayo, Oina Boye, Salon Lacoste, Allo Bina Maye. Ma mariée, la cause l'ancêtre mira, tout se va aimer, y'a qu'à aimer, sa mariée, un bon mari n'en va. Roger Kikumbi dit, Lomas, Jean-Jacques, pour toi les bolingos na sangaye, a dit l'ondolé, la foka mazambe a salaye, moi n'a qu'à pas si joli, la foka mazambe a salaye, moi n'a qu'à abattre. Roger Kevin.